mí. Tú me cuentas lo que pensás y así entre los dos pondremos solución y seguiremos muy feliz. Entre los dos pondremos solución y seguiremos muy felices.